adelantarme al sol e iluminarme. En el silencio brillo más, así engaño yo a la utilidad que vuela raso y viene para tratar de matar. Que soplan nuevas velas en mí, sube mareas y ensancha el mar. Con mi sí, hemos comenzado el 481 Malvarrosa Pop con lo nuevo de un amigo del programa, con Gonzalo Fuster. Gonzalo se hace llamar artísticamente el ser humano e inaugura el 2022 con cuatro extrañas canciones. Una de ellas la que acabáis de escuchar, Nuevas Velas. Y ya vais intuyendo las y los que seguís el programa que el estilo folk rock y sus novedades siempre tienen hueco en Malvarrosa Pop. Hoy estreno una banda de Adelaida, Australia, llamados Ricky Albeck and the Bel Air Line Band, que hoy nos cantan Against the Wall. This lonely bottle ain't going away. Ricky Albeck and the Bel Air Line Band. La canción Against the Wall. Y en octubre de 1988, una banda escocesa ya consagrada volvía a asombrar al mundo con otro disco redondo, el Fisherman Blues. Sí, habéis acertado. Hablo de Waterboys. A continuación suena la canción que dio nombre al disco. Take me in my hand, I will ride on. train. I will be the visual man with light in my head. You in my arms. Y dejamos estos sonidos tan profundamente ligados a lo largo y ancho del folclore americano con el señorito Doug Tuttle y su canción Long Day to Your Home, incluida en su disco de 2019 Dream Road. El señorito Doug Tuttle. Y desde Dunedin, Nueva Zelanda, y desde el año 2016 llegan a Malvarrosa Pop Males, una banda sobresaliente encabezada por Richard Lee Hamilton, que se encarga de escribir todas las canciones del disco None the Wiser, incluida, como no, la que vais a escuchar, Heavy Going. We'll be right back. desde Dunedin, Nueva Zelanda, Males. Y curioso trío, ellas, él, proveniente de Corea del Sur, que están empeñados los tres en hacer algo que ya se había hecho con anterioridad, pero con tintes muy personales, lo que demuestra la cultura musical, además de la cinematográfica que rezuma aquel país. Se llaman Billy Carter y nos traen Invisible Monster. Sí, desde Corea del Sur, el trío Billy Carter. Y ahora uno de los discos más bien tratados por la crítica en el pasado año. el Cooler Returns del cuarteto canadiense Kiwi Junior, y que ya estrenamos en su momento con Tyler. Hoy va a sonar Nashville Within. I'm tearing up this invitation to join you at the shoreline. Come and meet your new relations. Take it easy, man, on the white wine. If you're sewing wings to your dress, hey, you'd better come clean, princess. Oh, Tennessee, jumping into the deep end of time. Sí, ellos eran Kiwi Junior. Y en agosto pasado volvieron los noruegos a Wasaking con dos nuevos LPs casi simultáneos, en los que se entremezclan canciones sin ningún rubor. Se llaman Grand Hotel y You Love It Here, con colaboraciones tan destacadas en los dos como las de Robin Hitchcock y Mr. Norman Blake de los Teenage Fan Club. Vais a escuchar la canción Live. We're gonna

Y vuelve a Malvarrosa Pop el señorito John Gav y su flamante nuevo álbum, que verá la luz en marzo de este recién estrenado año y que llevará por nombre Gav 3. Y que adelantamos con Long, Long, Lonely. Low, Low, Lonely. El señorito John Gav. Y sigo presentando el magnífico nuevo disco que se han currado la banda valenciana Mad Robot. No hay duda que es una apuesta muy arriesgada el hacerlo en este momento y llenarlo con 17 canciones, pudiendo perfectamente haberlo hecho en dos tandas y con unos meses de diferencia. Pero conociendo a Mike Grau, el máximo artífice de Doomed, presumo que es una decisión totalmente intencionada y no es una obviedad decir que todas las canciones tienen una muy cuidada manufactura, incluyendo Dead Europe. Si el próximo 11 de febrero tienen fecha Mad Robot para tocar en el Loco Club, después de 2 años sin hacerlo. Y Everyone Rise no es una canción más. Tiene el honor de inaugurar el LP que hace el número 28, llamado Little Eden de los Babies Front, una longeva banda del este de Londres. Act accordingly, everyone. Ellos eran The Babies From desde Londres. Y mañana se cumplirán 10 años de la publicación del aclamado disco The Stars Are Indifferent to Astronomy de los neoyorquinos Nada Surf. Y lo celebramos aquí y ahora por todo lo alto con la inigualable Jules and Jim. Sí, mañana 18 de enero cumple 10 años este disco de Nada Surf. Y después de un paréntesis discográfico de nada más y nada menos que de 19 años, la banda escocesa De La Mitri vuelven al candelero al sacar el pasado octubre el disco retorno Fatal Mistakes, que inauguran con esta You Can't Go Back. Pues después de 19 años sin hacer música, nada cambia bajo el cielo de la Mitri. Y de Paul and John son Paul Myers y John Moreman, otros maduritos derrochando estilo. Todo lo que tocan es de cosecha propia. Solo un disco llegaron a editar en 2014 y prueba de su buen rollo creativo es esta Everything Comes Together. As he sees the day, everything comes together. Sí, eran The Paul and John desde San Francisco. Subsonic Eye son un jovencísimo quinteto llegado desde Singapur. Frecuentemente echo un vistazo curioso a países asiáticos y me encuentro con sorpresas pop como la que nos ofrecen esta chica y sus cuatro compañeros de viaje musical. Escuchamos Cabin Fever desde su disco de enero del 21, Nature of Things. Sí, ya casi acabando el programa, han sonado Subsonic Eye. Y me despido con la hetero pareja de Albany, New York, formada por Eric Kranz and Jean O'Connor, y su canción Blind. Gracias por estar aquí en directo, en el directo del Festinar de Malvarrosa Pop, y gracias por escuchar este humilde programa en su podcast. Bueno, os quiero, adeu.